Hola, aquí estamos en Abra Palabra, un programa mágico. Hola Alicia Fernández. Hola Raquel, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar en la radio. Ah, te extrañamos el programa pasado con Gustavo. A la distancia, hoy es al revés, a la distancia lo saludamos a Gustavo Bianchi. Hola Gustavo Bianchi, espero que ande todo bien en Buenos Aires. Así es. Hola Matías Ippelmayer, hola Guille, nuestros operadores que siempre nos acompañan y nos ayudan en esta tarea de hacer radio. Los genios. Dos genios, así es. Bueno, el programa pasado, que vos no estabas, Ali, estuvimos hablando de todo lo que hicimos el año pasado, la cantidad de cosas. Dijimos que en este año vamos por más. Y yo digo, contra viento y marea vamos a ir por más. Y no nos importa nada los signos de fuego que dominan este año. ¿Vos qué sabés del tema? A ver. Bueno, mirá, es un año difícil. Es un año difícil porque es un año donde Aries, que es el signo de tierra, recibe a Júpiter y a Mercurio todos juntos. O sea que agarrate, Catalina. Pero no solo eso. Tengo un detalle que aún viene a complicar más las cosas. Más todavía. Obviamente, en el horóscopo chino, este año, agárrate Catalina, es caballo de fuego. Vos sabés que los chinos son tan obsesivos con lo difícil de manejar, que es el caballo de fuego, que ellos planifican mucho, tienen mucha planificación familiar. Y en el año del caballo de fuego nace la cuarta parte de niños que en los otros años. Ah, mirá vos, yo soy caballo, pero de madera. Yo también soy caballo de madera. Estamos de... Cállate, que con eso nos sacan la edad. No, bueno. Porque podemos tener 60 años. 12 años menos, claro. Sí, tenés así razón. Que... Bien, vienen tiempos complicados, por lo que nos contás. Vienen tiempos muy complicados, donde el mundo que conocemos, pero esto es así y no lo vamos a poder evitar y ya se está viendo. El mundo que conocíamos no va a estar más. No. Ya no es. Así que hay que edificar un nuevo mundo. Hay energías para hacerlo. Habrá que ver si hay voluntad. Bueno, la nuestra por lo menos va a estar. Sí, nosotros vamos a ir haciendo radio. Así es. Bueno, les contamos que nos pueden mandar mensaje al 2664-003011. Les repito, 2664-003011. Y estoy mirando la mesa del estudio y el teléfono no está. Bueno, entonces vamos a dar otro teléfono. 11-5851-2340. Repito. 11-5851-2340. Bien. Nos pueden seguir por la web en identiacomunitaria.com, en Instagram con @identiacomunitaria o abrapalabra3, todo junto, 3 en números. Sí. Y si no, en la radio, el dial, ¿a dónde lo tienen que poner? En el 103.3 FM, Identia Comunitaria. También Identia Comunitaria tiene una aplicación muy interesante que los que nos siguen la conocen, para bajar y escuchar como por streaming. Exacto, y anda bárbaro. Sí, esa anda muy bien. Y es una aplicación muy liviana, así que no se preocupen porque se les llene el celular, ni nada por el estilo. Bien. Nada. Antes de arrancar con el programa de hoy a pleno, que tenemos así una invitada muy especial, les vamos a contar que el viernes estuvimos con Alicia... El domingo, ya me parecía porque el viernes viajé de vuelta para acá, dije, el domingo estuvimos con Alicia trabajando con un grupo de niñas y adolescentes que se alojan en el hogar Los Horneros de La Reja Moreno en la provincia de Buenos Aires. Niñas que estaban de 9 a 22 años. ¿Qué tenía? Menos. Mili tenía 6. 6 años. La más chiquita, 6 años. Y están de vacaciones en el Hostal La Colmena, es un hostel que está en Cortadera, sobre la ruta, y es el tercer año consecutivo que las chicas vienen de visita, así que hicimos una actividad con ellas. Sí. Fue muy divertido. Fue muy, muy divertido. Muy divertido y muy didáctico, digamos, de aprendizaje mutuo. Y es un mimo para el alma ver que esas niñas carenciadas en todo tipo de carencias y en la afectiva también, que han pasado grandes necesidades, sobre todo de amor, se hayan podido divertir tanto. Terminó siendo una fiesta. Así es, cantaron y por poco no se suben a las mesas a bailar. Bueno, poco faltó, no se animaron. Yo las incité, pero no. No se animaron. Fue una experiencia realmente maravillosa y es posible gracias a un acuerdo que han hecho entre el hogar Los Horneros y la Fundación La Colmena UNE. Sí, por eso es posible que vacacionen aquí estas niñas que están alojadas en un hogar por decisión de la justicia. Claro. Digámoslo. Y es el tercer año en que se cumple. Además, cuando llegan acá las niñas van de paseo, van al filo, van a los arroyos, hacen talleres de cerámica, en este caso hicieron el taller de radio con nosotros. Y hacen taller de costura, hoy fueron a Palo Alto, o sea, realmente ven un panorama y además son cuidadas y queridas por todos los voluntarios que vamos a trabajar a La Colmena para recibirlas con todo lo que se merecen. Así por supuesto. Es. Así es. Hacemos un pequeño descanso y les presentamos a nuestra invitada cuando volvemos. ¿Sí? Sí. Vamos a un tema, Mati. Yo nunca vi New York. No sé lo que es París. Vivo bajo la tierra. Vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. No tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace noche, me tengo que ir. Charlie, nuestro querido Charlie, el del bigote de dos colores, con Chipi Chipi, eso era lo que estábamos escuchando. Sí, y lo pusimos especialmente porque nuestra invitada, que ya llegó al piso, Silvia Álvarez, lo cita en un epígrafe de la introducción de su libro que se presenta ahora nomás. Pero antes vamos a presentar a nuestra invitada. Hola Silvia, bienvenida a Identia Comunitaria. Buenas tardes para todos. Gracias por venir, te viniste desde las chacras de Córdoba. Así que gracias por estar acá. Vamos a conversar sobre tu último libro, pero no solo sobre eso, vamos a conversar de todo. Bueno, buenísimo. Porque Alicia y yo somos muy curiosas y te vamos a preguntar de todo. Me encanta. Que, bien, tu último libro es Una memoria como caldero. Caldero. ¿Y la presentas qué día? El 15, el domingo 15, el domingo que viene, en La Paz, en la Plaza de La Paz, donde está la oficina de turismo, a las 19 horas. Con un montón de artistas invitados, amigos, músicos que vienen a acompañarme para que este caldero empiece a hacer lo suyo. Bien, vos estuviste haciendo lecturas anticipadas sí. a esta presentación. ¿Por qué lo hiciste? Porque es raro. La primera vez que escucho yo que antes de la presentación formal del libro se hagan lecturas así. Lo hice porque tuve ganas, como que tuve la necesidad de hacer un encuentro con los posibles lectores. Uh-huh. Y hice un primer intento que salió muy bien, la gente estaba muy, muy interesada, como fueron muchos años, trabajé 12 años en esta novela, entonces necesitaba como un ida y vuelta. Y fue muy positivo. Y ahí surgió también la necesidad de hacer de abrir una preventa, porque no había tomado la decisión de no darla a ninguna editorial grande y sacarla nosotros con la andariega. Uh-huh. Entonces era una inversión muy grande que no sí. estábamos en condiciones de hacer. Y decidimos abrir la preventa. Y bueno, esos encuentros, primero fue uno y después se multiplicaron porque eran necesarios para justamente para gestionar esa preventa, que fue un éxito. Y gracias a eso pudimos sacar esta primera tirada, digamos. Uh-huh. Bien, mencionaste en esta explicación a la andariega, que es la editorial. Sello editorial que armaste hace bastantes años en Bolivia. En Bolivia lo armaste. Claro, mira. Claro, porque yo viví en Bolivia muchos años y en aquel momento, bueno, he publicado muchos libros en distintos países donde anduve y necesitaba como recuperar un poco algunas obras que después se agotan, pasa el tiempo, las perdés y decís, qué lástima, ¿no? Entonces un poquito surgió la andariega con la intención de reunir o reencontrarme, reeditar algunas obras, ¿viste? Ajá. Pero a poco andar me di cuenta que la verdad que estaba bueno es publicar a otros y bueno, meter las patas así con todo en el plato de la editorial. Claro. Que es un plato fuerte. Sí. Es un trabajo arduo. Arduo y maravilloso, a mí me encanta. Y bueno, entonces después me volví al país y ahí ya cuando me instalé en Tras la Sierra, la andariega tomó otro impulso, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya estoy dedicada full a la andariega. ¿Y tenés una socia? En realidad como varias. Una es Romina Díaz, que es la diseñadora de esta obra. Y después como que se van asociando algunas otras mujeres por ahora y varones también, porque ahora que lo pienso también está Adrián Basualdo, que es con quien hacemos los audiolibros. Ajá. Y bueno, acá la tenemos hoy a Laura Alegre, que es quien comercializa, y bueno, y así vamos como juntándonos con algunas personas que hacen algunas tareas específicas. Entonces, es como una especie de cooperativa, pero que no termina de serlo. Bien, y yo leí que ahí también funciona Libro Abierto, ¿se llama? Sí. Contanos qué es. Libro Abierto es mi casa, es un espacio de lectura al aire libre, porque cuando yo me fui a vivir allí, armé una biblioteca. Antes de construirme la casa, hice la biblioteca con un mirador, porque estoy en el medio del monte, y tenía una biblioteca bastante rica y la abrí para que la comunidad la consulte cuando guste. Y entonces fui armando como pequeños espacios donde la gente puede venir, agarrar un libro, ponerse a leer y demás. Y después, viste, los espacios físicos se van cambiando y entonces ahora es mi casa, la biblioteca. Dentro de mi casa están los libros y hay una bibliotequita chiquitita de madera, que es una casita de madera, que es para los chicos, la biblia de los chicos. ¡Qué hermosura! Y hay un teatrino, hay lugarcitos bonitos para que la gente disfrute cuando viene. Y desde el anteaño pasado empezamos a hacer unos eventos allí, en libro abierto, y bueno, y la gente viene, y vienen desde Merlo, vienen desde Cortaderas, vienen de distintos lugares, de San Javier, de la población. Gusta el lugar, a pesar de que cuesta un poquito llegar a veces, ¿no? Para los que están más acostumbrados al asfalto. Claro, que no somos nosotras. No somos nosotras, justamente. Exactamente. Bueno, te acaba de llamar una persona de Buenos Aires, pero necesitamos que nos manden el mensaje por WhatsApp para poder leerlo al aire. Entonces, el teléfono a donde tenés que mandar el mensaje es el 11-5851-2340. Por favor, te lo agradecemos. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta, porque por tu edad somos contemporáneas, por el año en que naciste. Sí, adolescentes todas. Todas, sí. ¿Y por qué Ledesma para tu libro? Porque, digamos, todas hemos pasado por la dictadura, todas hemos perdido gente en la dictadura, pasado por momentos muy difíciles. Pero la verdad que Ledesma queda lejos. ¿Por qué Ledesma? Bien, hermosa pregunta. Justamente en las primeras partes del libro cuento por qué Ledesma. Digamos, Ledesma tiene como una resonancia. ¿Es tuyo ese o es mío? Tuyo. Tiene una resonancia particular desde chica. ¿Para dejar un mensaje? Desde chica, digamos, en mi familia conocí Ledesma porque venía un amigo de mi viejo a traer caña para los chicos que éramos nosotros, mi hermano y yo. Después de eso, Ledesma apareció. Ahí nomás te paro y te pregunto, ¿y qué hacían con las cañas? La chupábamos. Ah. Era la golosina. Claro, claro. Era golosina pura. Y bueno, y desde ese momento en adelante, Ledesma estuvo siempre presente, pero me di cuenta cuando conozco a uno de los personajes más entrañables del libro, que es Dora Weiss, que la conozco en París. Nos encontramos también por esas cosas de la vida, de los cruces y de las sincronías. Y bueno, Dora Weiss es una sobreviviente, digamos, de ese periodo. Fue la mujer de Jorge Weiss, desaparecido, un dirigente del sindicato azucarero de Ledesma. Uh-huh. Y después me pasaron cosas que no las quiero contar porque son parte de la novela. Me pasaron cosas de toparme ahí, de aparecer en Ledesma, digamos. No lo tenía previsto y aparecí ahí y, bueno, sucedieron cosas. Y entonces me encontré con todos los que no están. Tuve como un encuentro maravilloso porque fue un encuentro y fue un reencuentro con cosas, con muchas cosas que he militado, que he pensado, que he sostenido a lo largo de los años. Entonces me permitió decir, claro, muchas cosas este encuentro, estos encuentros me permitieron mostrar también el modo de pensar de una época, el modo de sentir, el modo de actuar de distintas épocas de nuestra historia. Y bueno, se armó esto, que es un montón, porque son 612 páginas. Es enorme. Es enorme, y aparte tiene de todo. Decís que te llevó 12 años escribirlo. Imagino que... Desde el inicio, sí. Claro. Imagino que mucho de ese tiempo debe haber sido investigación histórica. Sí, sí. ¿Cómo lo trabajaste el tema? Porque hay, a ver, para nuestros oyentes, nosotros sí estamos hablando como si ya todos supieran de qué se trata la novela. La novela habla fundamentalmente de la noche del apagón en el Ingenio Ledesma, en Jujuy, pero tiene ficción, tiene historias sí de amor, combina todo eso. Sí. Entonces, ¿cómo trabajaste de esa manera para que el resultado fuera esa mezcla, ese cruce de historias? Bueno, además de la investigación de leer y demás, la investigación física, los encuentros, las entrevistas, ¿no? Todo eso fue sucediendo paralelamente a mi vida, que nunca fue calma ni de una sola cosa. Entonces fue un trabajo arduo en el sentido de que tenía que hacerle espacio, digamos, a los codazos con todas las otras cosas que hacía. Y en un momento armé como una línea de tiempo de 100 años, una estructura claro de 100 años, uh-huh, porque entendí que ese territorio fue horadado tantas veces y por ese mismo territorio pasaron, como si fuera una urdimbre, digamos, pasaron todas las historias, sí, y que en realidad esta no es... esto no es casual, esta historia de los apagones no es un evento histórico aislado. Esto responde a un montón de otras cosas. Entonces, había armado una estructura con personajes de ficción en esos 100 años. Y algunos que los traje, los hice venir como inmigrantes de España. Armé, era un novelón tan grande que era insostenible. Y un día, hace unos 3 años aproximadamente, Romina Díaz, que es quien es mi socia y es la que ha diseñado el libro, estaba en casa y le dije, voy a tirar todo, voy a romper esto porque ya me tiene cansada, no lo aguanto más. Y me dijo, si querés yo te ayudo, así con esa vocecita hermosa. ¿Y de qué me vas a ayudar si esto no tiene sentido? No, yo te ayudo, vos decime dónde están las carpetas y yo... voy a poner abriendo, esto, cerrando. Voy poniendo, cerrando, ordenando. Y dije, no te puedo creer, era maravilloso, ¿viste? Claro. La cuestión que en un momento determinado me encuentro con una carpeta ordenada, eran un montón de archivos de muchos años donde estaba mezclada la investigación, los textos, todo. Y ahí me di cuenta, en una noche me despierto así en medio de la noche y digo, ya entendí por qué no la puedo, por qué me desespera esto, porque son dos novelas. Ajá. Y ahí salió Ledesma de adentro de una caja que decía Ledesma y apareció una memoria como Caldero, que es esta, y la otra, que no me digan cuándo me voy a sentar a escribirla, pero lo tengo que hacer, donde está toda esa otra ficción que abarca unos 100 años de historia. También son obreros, es clase trabajadora, son laburantes que han vivido una serie de cosas a lo largo de esos 100 años, basada en circunstancias reales, pero personajes ficticios, ¿no? En cambio, esta está basada en hechos reales y hago hablar a personajes reales que han existido. Bien. Después es muy polifónica esta novela y entonces aparecen otras voces que son, creo que representan de alguna manera las voces de todos nosotros, las distintas opiniones. Este es un país donde se opina mucho. No. Así y que todo. Y de todo y todo está permitido, digamos, ¿no? Como así que como hay gente que dice, bueno, pero todos tenemos derecho a opinar. Bueno, claro. Entonces todo ese mejunje aparece de maneras muy locas y también por eso el diseño fue bastante particular y por eso también la labor de Romina es tan importante en este proceso, porque interpretó eso que yo quería que se plasmara en el diseño. Claro. Que es una coherencia, digamos, entre lo que se está diciendo, pero más que nada entre lo que significa eso que se está diciendo, ¿no? Bien, cuando uno, perdón, pero cuando uno ve el libro de ella y ve que por lo menos 9 páginas llevan las referencias, tanto bibliográficas como de entrevistas, como de notas en los periódicos y todo lo demás, dice, wow, papito. Sí, claro. Es un laburazo. Claro. Sí, es un laburazo. Claro, es un laburazo. Claro, me encantó algo que dijiste, que es que una noche te despertaste y te diste cuenta. Yo digo, las soluciones siempre vienen a la noche. Ay, sí, bueno, a mí sí, me despierto y digo, ah, es por acá. Claro. Y fue genial porque, no sé si al día siguiente o a los 2 días, la veía a Romy para trabajar porque hacíamos cosas en la editorial, y le digo, Romy, ya entendí todo. Esto es esto y esto es esto. Ah, bueno, me dijo, si querés te sigo ayudando, dale, por favor. Y bueno, y ahí se comprometió. Bien, sí. Vamos a hacer un pequeño descanso. No, antes te voy a interrumpir porque tengo un mensaje para nuestra invitada. A ver. Hola, mi nombre es Claudia Muselli. Les hablo desde Ramos Mejía, Buenos Aires, y quiero saludar a través de ustedes a la escritora Silvia Álvarez, una luchadora incansable y una artista que nunca se detiene. Felicitaciones por su nueva novela, Una memoria como caldero. Le mando un gran abrazo y les garantizo que la novela va a ser historia. Un abrazo para todos. Gracias, bueno. Claudia Muselli, gran personaje. ¿Es tu mamá, tu tía? ¿Qué? No, Claudia Muselli es una... Durante muchos años yo fui investigadora pedagógica y andaba recorriendo las escuelas de la Loma del Diablo, donde nadie iba, y ella con un grupo de maestras, eran de esas maestras que se embarran y y se capacitan y me seguían, y bueno, y de esos seguimientos siempre las encontraba y terminamos haciéndonos amigas, y bueno, hemos hecho trabajo juntas, y a cada una de mis inventos y en cada una de mis viajes y cosas siempre aparece la Claudia, y bueno, y ahora es una gran amiga de la vida, ¿no? Claro. Pero a veces la uso como memoria externa porque ella se acuerda de cosas que yo ya me olvidé. Entonces digo, che, Claudia, ¿qué está el libro? Sí, yo sé, porque entonces ella me explica. Bueno, el teléfono para mandar mensajes, como hizo la señora Muselli, es 11-5851-2340, el WhatsApp. Y lo que vamos a hacer ahora es, primero vamos a escuchar un pedacito de la introducción al libro y después vamos a un tema musical ipso facto. ¿Así? Y volvemos. ¿Sin intervalo? Sin intervalo, porque si no, no vamos a llegar al final del programa. Claro, ya pasó media hora, qué bárbaro. Bueno, la andariega. Una rajadura en el tiempo. Íbamos andando por el borde, un borde incierto, entre una oscuridad y otra. Solo por un momento se me cruzó la idea del miedo, y digo la idea porque no era sanguíneo, visceral. Era simplemente una idea del miedo como concepto, en ese estado de anestesia que tenía. Respiré hondo por la nariz y seguí mirando esa nada oscura a través del vidrio. El miedo como concepto, como algo en lo que había que pensar. Algo tan alejado de mi sentimiento que tenía que hacer el esfuerzo de traerlo a mi mente racional. Bitácora. 1. Caminé por la frontera, por el filo de la memoria, por el borde mismo de la rajadura del tiempo. Así fue como nos encontramos, pedazo de mi mano, parte de mi hígado, extremo de mis huesos, palma de mi dorso, diástole de mi sístole, lengua de mi boca, gemido de mi garganta, sangre de mi sangre. No mediaron conversaciones formales sobre el clima, la familia, las cosas del mundo. Como si fuera ayer el encontrarnos, la trama continuó tejiéndose en ese pequeño espacio acogido por la urdimbre. La urdimbre está intacta. Un tiempo al revés nos une y restablece. Un antitiempo. La esencia que late y como el mercurio de Charlie está aquí, en esta memoria con volumen, presente continuo del tiempo relativo, del tiempo derribado, del tiempo patrón, del tiempo como trampa, del tiempo flexible, fluido, fluyendo, en este amor en acción, oh, miradas de sabueso encontrándose en la memoria misma como en un telar. Un collage con los cañaverales de fondo. Hilachas, fragmentos, hilos dispersándose y enredándose en nubes infinitas, indicio inacabable de múltiples vías. Más allá, un cielo que fuera azul. La tejedora teje y los hilos van y vienen. Después se arma la trama. La cosa es tejer. Un punto de enganche en el lugar de los hechos. Agujero, huella visible de ausencia. Haz de relatos que se entrelazan al interior de sus pliegues, se borronean y funden y confunden. Potencias que no pierden su capacidad transformadora. Poesía. Y así pudieran verse las acciones que dibujaron las mujeres y los hombres, su afán, sus convicciones, su humanidad, sobre esta hoja de papel que sostengo y me sostiene. Los ecos entremezclados del indio osa corriendo antes de desaparecer definitivamente del ámbito de lo visible. Los hombres de Belgrano galopando, los jujeños caminando durante el éxodo, los invasores llegando con sus pisadas duras, los gritos de los niños arrancados de los brazos de sus madres, llevados después a otras regiones hasta quedar mezclados, confundidos, dispersados, los ecos de los jadeos amorosos del amor, de las miradas codiciosas de los buscadores de oro y plata, de las ruedas metálicas de los trenes sobre las vías trasladando a tanto obrero golondrina, del correr en desbandada de los churumatas, los ocloyas, los omahuacas, del correr desesperado de los indios chaqueños reclutados como mano de obra para la zafra, de los saltos a la rayuela de las hijas en los patios de tierra, de las risas de los changos en los recreos de la normal del Libertador General San Martín, del alma palpitando y el miedo rechinando en los dientes, del corazón acelerado por el pánico en las noches del apagón, de los latidos, del sollozo a escondidas, de las ruedas, de las chatas y los camiones que la empresa Ledesma dispuso para arrancar a la gente de sus casas, de los cuerpos arrastrados por las acequias, por las veredas, por los surcos, por las calles, de los cuerpos pisoteados en la parte de atrás de los autos, de las gotas de lluvia sobre los techos de chapa, de las voces de los obreros de la fábrica de azúcar en las asambleas, en las peñas, en los asados, de los roces de ecos, de tormentas y lluvias y ciclones, y más agua que no pudieron borrar las huellas del vivir humano. Apariciones. Escuchábamos a Bruno Arias en su tema Tristecito del álbum Changuito Volador del año 2005. Bruno Arias es un cantautor folclórico argentino ganó Cosquín 2013, es oriundo de la provincia de Jujuy, se destaca por renovar ritmos andinos como el guayano, la saya y el carnavalito, con un estilo moderno y comprometido socialmente. Y esta canción tiene mucho que ver con tu libro, ¿no? Con las pérdidas, volver al pago y todo eso, ¿no? Y las cosas entrañables que nos atan a la tierra. Claro. Estamos conversando con Silvia Álvarez, que nació en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Es poeta, escritora e investigadora pedagógica. Tiene más de 40 obras publicadas en Argentina, Bolivia, Ecuador y España. Y estas obras abordan poesía, ensayo, cuento y novela. ¿Cuál es tu registro? ¿Dónde te sentís más cómoda? ¿Prosa, poesía? No, yo creo que soy poeta, básicamente. Sí. Ajá. Y creo que la poesía es como que la madre un poco de todos los géneros, ¿no? Entonces, de ahí sale todo lo demás. La prosa, la narrativa es más, surge más como una necesidad de contar ciertas cosas, pero la esencia de mi corazón es la poesía. Sí, claro. Es la poesía, sí. Sí, uh-huh. Sí. Por lo que yo vi también tenés mucha publicación para niños, destinada a niños. Sí, sí, sí, me encanta. Y hay mucha literatura infantil en mis libros, sí, en todo. Hay libros que salieron en España, hay libritos en Ecuador, por ejemplo, en Bolivia, acá en Argentina. Escribí manuales en la época de que criaba a mis hijos para Capeluz, manuales que los maestros usaban desde que empezaba el año hasta que terminaba y los chicos iban llenando. Sí, sí, mucha mucha relación con los niños. Y en este libro también aparecen los niños porque hay una especie de deuda, creo yo, ¿no? Siempre que se habla del periodo de la represión o de los desaparecidos o de los exilios, lo miramos con esta mirada adultocrática que tenemos. Pero bueno, ahí en medio de todo eso había un montón de niñas y niños que también eran exiliados. Claro. De hecho, tengo otra novela que se llama Las palomas mensajeras, que es el vínculo entre una niña y su abuela, justamente en una situación de exilio. Y me pareció muy oportuno, porque algunos de los personajes de esta obra, de Una memoria como Caldero, son las niñas que hoy ya son mujeres, ¿no? Grandes, pero que fueron niñas en esos momentos y hay como unos relatos en primera persona de algunas de ellas y me pareció importante darles un espacio porque bueno, no nos detenemos a veces los adultos a pensar en lo que pasa por la cabeza de una criatura, sí, de una niña. Que es nuestra cabeza de cuando éramos niños, digamos. Exactamente. Yo lo que vi de tu libro, de esta memoria como un caldero, es que apelás a los poemas en algunos casos como para atemperar la crudeza del relato, ¿no? Claro, claro. Ese. Y porque, viste, la poesía permite a través de lo simbólico que nos duela de una manera más, no sé, más amorosa, si se quiere, y menos morbosa también. También. ¿No es cierto? Que el relato descriptivo de ciertas cosas. Y aparte la poesía siempre dice más de lo que dice, entonces te permite entrar con todos tus sentidos, ¿no? Con todas tus posibilidades perceptivas. Y sí, acudo mucho a la poesía en la novela, y los personajes también, las voces son también poéticas. La voz del pueblo es poética. Vos fíjate que los dichos populares, la manera de maravillosa que tiene un dicho popular de sintetizar, ¿no? De percibir cosas muy profundas y de decirlas con muy poquitas palabras. Bueno, acá hay muchos personajes que hablan de ese modo y bueno, yo considero eso muy poético. Sí, totalmente. No son poemas en sí mismos, pero como que hay mucha poesía atravesando todo, me parece a mí. La esposa de un amigo mío, Ignacio Saavedra, que se llama Virginia Croato, que fue hija de exiliados, escribió el guión, hizo la película La guardería de los niños que vivieron en Cuba. Claro. Y bueno, y en todo ese proceso, me encantó la película, pero además yo que la conozco a ella, sé que todo ese proceso fue muy sanador para ella también. Claro, por supuesto. Bien. Sí, sí. Les quiero contar a los oyentes que lo que escuchamos en la voz de Silvia Álvarez grabado es la introducción al audiolibro, porque tu novela sale no solo en papel, sino que también digital, y está el audiolibro disponible en YouTube. En YouTube, en el canal de La Andariega Editorial, en YouTube. Bien. Ahí está disponible, porque está disponible esa intro y un, como si dijéramos, un primer capitulito, como para que puedan adentrarse un poquito en la novela, en la historia, y bueno, después se animen a comprar el audiolibro entero. Ajá, bien, perfecto. Son las 8:45, Silvia, casi se nos ha ido el programa. Yo te voy a hacer una última pregunta que te pido que me contestes cortito, porque después vamos a escuchar un tema y anunciamos las actividades. ¿Cómo definís ser investigadora pedagógica? Ah, qué interesante. Bueno, en mi caso es tener una hipótesis dando vueltas en la cabeza y tratar de ir a corroborarla o refutarla o ponerla en juego. En este caso yo lo hice en comunidades originarias de América, en las cárceles de Bolivia, donde trabajé mucho, en los lugares más populares del Gran Buenos Aires, digamos en las escuelas públicas de los lugares más alejados. Y a eso, defino eso, en mi caso, la investigación pedagógica era verificar si esa mirada que yo postulaba, de que el sujeto es un sujeto que construye permanentemente y que el obstáculo es el adulto que se le pone en el medio, entonces eso me obligó a verificar, a ver, a contrastar y a crear herramientas para ayudar un poco a mejorar el asunto. Exacto. ¿Y esa estrategia de trabajo te sirve a la hora de escribir una novela? Y yo pienso que todo lo que somos nos sirve, porque somos todo ese cúmulo, ¿no? Definitivamente, sí. Me parece que somos una cosa rara, antigua, como decía un amigo. Somos esta cosa rara, antigua, qué sé yo qué somos. Somos un montón de cosas. Así que sí, seguramente que hace efecto también en mí como escritora. Seguro. Bueno, ¿y querés contarnos algo de cómo va a ser la presentación de tu libro, el horario, la ubicación? Sí, bueno, exacta, buenísimo. Nuevamente. Vamos a hacerlo en la Plaza de la Paz, porque es justamente un domingo de carnaval. Queremos que sea una fiesta, porque la verdad que creo que también es un acto de resistencia, ¿no? Del arte, de la cultura, de decir acá estamos, no nos van a voltear por más que insistan. Y bueno, por eso también es así, es público, es al aire libre, en la plaza, al lado de la oficina de turismo, invitando artistas y cantantes del valle, artistas plásticos. Va a haber un buffet muy rico de altas cocineras. Nos acompañan Camila Colm, Terra, el Puchi García, el dúo Chipá, Sol Burgos, Juan Aires, Carlos Gorosito, distintos músicos muy queridos, muy entrañables y muy talentosos que además vienen a sostener, a acompañarme, a festejar conmigo ese día. Así que están todísimos invitados. Pregunta importante, porque para los que vivimos acá en la sierra, ¿hay que llevar reposera para sentarse? Mira, justo hoy hablábamos de eso. Traigan reposera, va a haber sillas, pero traigan reposera por si acaso, o algún aguayito para tirarse en el pasto. agosto. Bueno, perfecto. A partir de las 19. Y vamos a tener armada la librería de la Andariega, que funciona en libro abierto, pero la vamos a trasladar a la oficina de turismo, y se van a encontrar con una librería completa, hecha y derecha, con todas sus mesitas, sus carteles. Van a poder leer y revisar y comprar también, por supuesto. Por supuesto, a partir de las 19. De las 19 y supongo que hasta las 23 vamos a estar. Y te vamos a entrevistar en vivo. Ah, qué lindo, hermoso. Sí. Y hay algunos de mis compañeros que van a andar por ahí cantando también, y demás. Hermoso. También. Vamos a aprovechar. Hermoso. Gracias por venir. Muchas Silvia. Gracias a ustedes. Bien, vamos a un temita y volvemos enseguida. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera. Llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Entre esos tipos y nosotros hay algo muy personal. Bueno, el grandísimo Joan Manuel Serrat. ¿Querés que...? Ángela Intelizano. Ángela Intelizano nos manda un mensaje que dice... Creo... Que sí, le mando un cariño enorme y saludo a Silvia. Qué gran obra literaria está entregando al mundo. Muy interesante su historia. Muchas gracias, Ángela, una oyente habitual del programa. Bueno, estábamos diciendo que el gran Juan Manuel Serrat en este tema es... Disculpe, el señor. No. ¿No? ¿Cómo se llama Entre esos tipos y yo? Entre esos tipos y yo hay algo personal. Me equivoqué acá cuando puse disculpas. Pero bueno, es tan actual que pone los pelos de punta. Sí. Bueno, y es que los que tienen el dinero y el poder mantienen un perfil a lo largo del tiempo que es... prácticamente son iguales en el siglo pasado y en este. No hay mucha diferencia. Sí, lo que pasa es que Serrat en esta canción en particular dice que dentro de cada uno de nosotros hay el espíritu para levantarse contra los que oprimen. Y bueno, ¿sí? habrá que ver la historia, y el devenir de los tiempos, dirá. Y se nos terminó el tiempo hablando del devenir de los tiempos. Bueno, les queremos decir que el viernes La Peñita. Desde las 19 en La Colmena va a estar Gualicho, Tropical, Luciano Chávez, Inés Crespo y Seba Dorso. Va a haber una clase abierta con el grupo Senda. En esta edición en particular, a pesar de que todos los años se hace la peñita, vamos a acompañar la despedida de las niñas del hogar Los Horneros de la Reja Moreno. El domingo 15 está la presentación del libro de la señora Silvia. Y bueno, también, y acá no vamos a detallar todo lo que hay, donde quieran festejar carnaval, se van a la Plaza del Pueblo. Claro. En todas las plazas del pueblo se va a estar festejando carnaval, así que a disfrutarla. Sí, y en todo caso a verificar horarios y artistas en las páginas de las municipalidades, que seguro que sí, todas están promocionando sus actividades, ¿no? Fin de semana de carnaval, lunes, martes, feriado. Martes, feriado, sí, y nosotros feriado. Tenemos que trabajar. Tenemos que venir a hacer un programa de carnaval. Bueno, vamos a trabajar sobre literatura de carnaval. Dale, perfecto. ¿Sí? Ya tenemos el martes que viene. No sé si recuerdan que hay un gran autor argentino que habla de una noche de carnaval en particular. Uno de los grandes, grandes, grandes. Uno de los grandes, grandes, grandes habla de una noche de carnaval. Y de ser hincha de Platense. No sé, les tiro un... Lo dejamos así, en lo dejamos así. A ver... El martes que viene, los primeros 5 que contesten quién es ese gran escritor argentino que tiene una que, obra. Que habla de una noche de carnaval y que además es hincha de Platense. Que si nos escriben y nos dicen quién es y aciertan, rifamos un libro. Tal cual, tal cual. Y además, bueno, hay otro señor peruano que escribió La fiesta del chivo, que es un carnaval. Bueno, pero ese está más que cantado, ese fue Vargas Llosa, no vamos a hacer una rifa con Vargas Llosa. No, definitivamente no. Bueno, se nos terminó el tiempo, nos fuimos, nos escuchamos el martes próximo. Cerrando. Gracias, chicos. Gracias.